Estos son los titulares del lunes 29 de enero. Japón suspende financiación de UNRWA a raíz de acusaciones de terrorismo entre sus miembros. Persisten las discrepancias entre Israel y Hamas sobre la entrega de rehenes. Dificultades para volver a la normalidad en las zonas afectadas por el sismo de Año Nuevo en Japón. Este boletín informativo les llega en la voz de José Antonio Ambriz. Japón decidió suspender su financiación a una agencia de la ONU para los refugiados palestinos debido a la presunta implicación de algunos de sus miembros en el ataque de militantes de Hamas en Israel el 7 de octubre. Kobayashi Maki, secretaria de prensa del Ministerio de Asuntos Exteriores de Japón, dio a conocer este hecho en un comunicado el domingo después de que los Estados Unidos, el Reino Unido y otros países tomaran medidas similares contra UNRWA, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos. Kobayashi dijo, Japón está extremadamente preocupado por la presunta implicación del personal de UNRWA en el ataque terrorista. Indicó que Japón ha decidido suspender la financiación por el momento, mientras la UNRWA lleva a cabo una investigación sobre el asunto y considera medidas para hacer frente a las acusaciones. Agregó que Japón ha estado instando con vehemencia a la UNRWA para que lleve a cabo una investigación de manera rápida y total y tome las medidas pertinentes. Según datos del Ministerio de Exteriores, Japón reservó aproximadamente 35 millones de dólares a manera de contribución a la UNRWA en su presupuesto suplementario para el presente año fiscal, que termina en marzo. La dependencia afirma que los fondos aún no se han enviado. Por otra parte, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, emitió un comunicado el domingo en respuesta a las acusaciones de que personal de la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos estuvo involucrado en los ataques de militantes de Hamas el 7 de octubre. Guterres dijo, de las 12 personas implicadas, 9 fueron inmediatamente identificadas y despedidas por el comisionado general de la UNRWA, Philippe Lazzarini. Se ha confirmado la muerte de una y se está aclarando la identidad de las otras 2. Agregó, cualquier empleado de la ONU involucrado en actos de terrorismo deberá rendir cuentas, incluso mediante un proceso penal. En relación con la suspensión temporal de la entrega de fondos a la agencia por parte de varios países, Guterres dijo que 2 millones de civiles en Gaza dependen de la ayuda de la UNRWA para su supervivencia diaria, pero su financiación actual no le permitirá cumplir con todos los requisitos para apoyarlos en febrero. Guterres instó a los gobiernos que han suspendido sus contribuciones a que garanticen la continuidad de las operaciones de la UNRWA. La oficina del primer ministro de Israel informó de la celebración de conversaciones en Europa entre jefes de inteligencia con el objetivo de negociar un acuerdo de intercambio de rehenes con Hamas, si bien puntualizó que aún existen discrepancias. La oficina emitió un comunicado el domingo en el que afirma que en la reunión participaron, entre otros, el jefe del Mossad, que es el Servicio de Inteligencia de Israel, el director de la CIA de Estados Unidos y el primer ministro de Qatar. Según el comunicado, las conversaciones fueron constructivas, pero aún existen discrepancias significativas que las partes continuarán discutiendo en reuniones adicionales esta semana. Según parece, un posible acuerdo requeriría que Israel suspenda las operaciones militares en la Franja de Gaza durante unos 2 meses y que libere a detenidos palestinos a cambio de la puesta en libertad de los rehenes detenidos por Hamas. Sin embargo, las negociaciones parecen estar tropezando con dificultades, ya que Hamas exige un alto el fuego completo, mientras que Israel dice que solo está dispuesto a aceptar una pausa. Sintonizan Radio Japón transmitiendo desde Tokio. Seguimos con más información. Este lunes se cumplen 4 semanas desde que un fuerte terremoto sacudió la península de Noto en el centro de Japón. Más de 10.000 personas siguen alojadas en centros de evacuación en la prefectura de Ishikawa. Las autoridades prefecturales señalan que cerca de 490 centros de evacuación albergan a más de 14.500 personas. El empeoramiento de las condiciones sanitarias se ha convertido en un problema. Además, se informa que más de 90 personas viven en automóviles. Los funcionarios quieren que la gente les diga dónde se aloja para poder brindarle el apoyo necesario. Los residentes también están teniendo problemas para salir adelante, ya que el terremoto ha afectado gravemente a la economía local. Uno de ellos es Matsuda Tetsuro, quien tiene más de 100 vacas en una granja de la ciudad de Suzu. El terremoto dejó inutilizable uno de los 4 establos. Otros todavía carecen de agua corriente, lo que dificulta el cuidado de las reses. Matsuda dice que una vaca que produce mucha leche bebe aproximadamente 100 litros de agua al día. Cuenta que al principio se las arregló con agua de manantial, pero finalmente tuvo que renunciar a unas 40 vacas. Me entristece mucho tener que desprenderme de las vacas, dice. No tengo a dónde dirigir mi angustia. Quiero que todos sean conscientes de la situación por la que estamos pasando los granjeros. Realmente necesitamos ayuda. La ciudad de Wajima quedó devastada por el terremoto. Su alcalde, Sakaguchi Shigeru, pide apoyo a largo plazo. Se necesitará mucho tiempo para recuperar las condiciones de vida y los medios de subsistencia. Se necesita asistencia a mediano y largo plazo para mano de obra, materiales, equipos y fondos. Me gustaría pedir un apoyo financiero que no tenga en cuenta los precedentes. Más de 43.000 casas resultaron dañadas por el sismo, principalmente en la península de Noto, y más de 42.000 hogares siguen sin agua corriente en la prefectura de Ishikawa. El presunto culpable de uno de varios atentados con bomba en Tokio en la década de 1970, que estaba fugitivo, murió el lunes por la mañana en un hospital cercano a la capital japonesa, según dieron a conocer fuentes investigativas japonesas. La policía de Tokio está recurriendo a análisis de ADN y otros métodos en un intento por confirmar la identidad del sospechoso. El Departamento de Policía Metropolitana de Tokio recibió el jueves pasado información de que un hombre que afirmaba ser el fugitivo, Kirishima Satoshi, había sido hospitalizado este mes en la prefectura de Kanagawa debido a un cáncer de estómago. Kirishima era miembro del Frente Armado Antijaponés del Este de Asia, un grupo extremista al que se atribuye una serie de atentados con bomba contra empresas entre 1974 y 1975. El prófugo se hallaba en la lista nacional de búsqueda y captura por su presunta implicación en uno de los atentados cometido en el barrio Tokiota de Ginza en 1975. Al parecer, el hombre que afirmaba ser Kirishima dijo que deseaba pasar los últimos días de su vida usando su nombre verdadero. Se dice que había contado a los investigadores detalles de la situación en el momento en que se produjo el atentado. La policía capitalina piensa que hay una gran probabilidad de que el fallecido sea Kirishima y está tratando de verificar lo que habló con los investigadores. Antes de concluir este boletín informativo, nuevamente nuestros principales titulares. Japón suspende financiación de UNRWA a raíz de acusación de terrorismo entre sus miembros. Persisten las discrepancias entre Israel y Hamás sobre la entrega de rehenes. Dificultades para volver a la normalidad en las zonas afectadas por el sismo de Año Nuevo en Japón. Y así termina este boletín informativo de NHK World Japan. Muchas gracias por su atención.